Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia. Todas juntas en 2 horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Eh? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Casi 10 minutos han pasado de las 10 de la noche. Quiero decirles algo. Hoy es viernes, hace mucho calor y de pedo llegamos, ¿no? Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Nos llamamos Otro Día Perfecto. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios Nora Cortiñas. Somos FM en Tránsito. Vamos hasta las 12 de la noche. Nos escuchás a través del 93.9, a través de fmentransito.org.ar o en tu tableta o dispositivo a través de TuneIn si pones En Tránsito FM. Toda una controversia. Ahí va, tiene control con lo que se expresa. Acción, no lo pone nunca, pero presentamos a nuestro prestigioso staff, como siempre encabezado por Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire, Bruno Dulbeco en la coordinación, en la producción, sentado a mi derecha el señor Facundo Muñoz. ¿Qué tal, cómo estás? Guarda, casi me equivoco, ¿eh? Guarda, el otro no está, el otro está en bebé, ¿eh? Dale. La cosa es así, vamos a escuchar canciones hasta las 12 de la noche, ¿eh? Vamos a intentar que la pases tan bien como nosotros. Somos Otro Día Perfecto. Hacemos el programa número 36 del 2017. Mirá. Estos tipos se llaman Billy Talent. Billy Talent no es un tipo, es una banda que se llama Billy Talent. Te lo dije, toma. Le ponemos un poquito de rock a tu cabeza desde la maldita ciudad de Castelar. Revolution has been brought to you by alguna adicción? Sí, algunas. Hierba, meta, jugo, la que nombren. ¿Cómo se conocieron? Crecimos juntos, nos expulsaron al mismo tiempo. Nos juntamos muy rápido. Ya saben cómo es, quieres una esposa, pero solo medio tiempo. ¿Por qué no has sabido de ella? Ella te llamó aquí hace no mucho tiempo. No podía ayudarme, sonaba muy jodida. ¿Ves? Esa es exactamente la clase de cosas que queremos saber, Charlie. Ah, muy bien. Necesitaba algunas cosas y... Dory me debía dinero, pero no tiene un puto teléfono, así que... Llamé a su amiga Carla, le dije que me llamara y al hacerlo hablaba sin sentido. Otro día perfecto. Sin sentido casi como nosotros, ¿eh? Vamos a ir hasta las 12 de la noche. Vamos a escuchar canciones y vamos a hablar de cuestiones varias, algunas que nos gustan, otras que no nos gustan tanto, pero de las cuales igualmente tenemos que hablar. Para eso está con nosotros Facu Acuña. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Salud, salud. En el lugar ese donde está vos, se sienta uno que siempre me choca el vaso y me dice salud. Salud, Sergio. Salud, Bruno, que no está ahora. Vamos a hablar, por un lado, algo que nos quedó fuera de la semana pasada, pero que esta semana se continuó hablando demasiado, que tiene que ver con la salida de Gilles Carbot del Ministerio Público Fiscal, ¿no? De la Procuración General de la Nación. Pero más allá de las razones o de tratar de explicar o comentar cuáles fueron los motivos por los cuales dejó su cargo, también vamos a picotear un poquitito el proyecto que tiene el Ejecutivo, que fue acompañado al menos en el Senado por parte del PJ para modificar la ley de nombramiento de la Procuración, pero no solamente eso, sino también algunas otras cosas que hacen a la estructura del Ministerio Público. Además, una gran noticia, una gran obra que ya se irá conociendo a través de FM en Tránsito y a través de lugares varios, ¿no? Que es este, ya me estoy volviendo canción, una bajada chiquitita, ya vamos a desarrollarlo. A ver, cuando hace 10 años, cuando la radio cumplió 20, la cooperativa sacó Planeta Oeste. Exactamente. La radio acaba de cumplir 30, hace un par de meses. Y la idea que tuvieron un par de personas fue, bueno, elijamos 30 canciones, elijamos 30 artistas y repasemos 30 años. De eso es la base. En un ratito vamos a estar contándote algunas cosas más y vamos a estar picando los tres primeros adelantos de Ya me estoy volviendo canción, un disco doble. Ya te vamos a contar un poquito más, ¿eh? Vamos a mostrarte también quiénes son los Urban Dance Squad, unos tipos holandeses bastante enfermos de la cabeza. Nos vamos a dar el gusto, como hicimos hace algunos años, vamos a surfear acerca de la historia y la discografía de Riff. Así que vamos a volver algunos años atrás, algunos, los más grandes, nos vamos a acordar de obras en los 90 y todo eso, ¿eh? Hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito 93.9. Te recordamos que a través de @deperradio nos encontrás en Facebook, nos encontrás en Twitter, nos encontrás en Instagram y en Spotify. Encontrás las listas que viernes a viernes compartimos acá con vos. Penúltimo disco de estudio, ¿no? De Divididos. O sea, un disco cada 15 años. No tanto, pero... Vengo del placar de otro del 2002, una canción divina, sí, ¿eh? Por donde la mires, ¿eh? Divididos. Ay, qué Dios boludo. El amor me llenó la cama de arandelas y tachuelas. No perdes este bandoneón con anestesia local. Entonces engordé. Mi corazón también. Holandeses los tipos, un guitarrista, un bajista, un baterista, un rapero y un DJ. Esta noche en ODP te contamos quiénes son Urban Dance Squad. AMC, remember the day you were hype in Europe, you heard the first note of rum. Shipping your spot, the music was bought, I suppose. Made you presumptuous, you can't come close. With cigar, the superstar, tell your copy, make a clue, you want to say it, you was AMC. Don't believe, rub your eyes and clip vision. Lucky and known, no US collision. Fueron uno de los artistas más populares de Holanda en los 90s, con 5 discos de estudio editados. El nombre Urban Dance Squad fue inspirado por el disco debut de Parliament Funkadelic, que se llamaba Urban Dance Floor Guerrillas. Del tipo de bandas encasilladas bajo el título Crossover, Urban Dance Squad metía de todo, funk, reggae, ska y hasta algo de heavy metal, ¿eh? Contemporáneos de gente como Fishbone y los Chili Peppers, llegaron juntos apenas hasta comienzos de siglo. Yeah, they have it, but you hit it, coming down the block, so uplifted, show me a nosebone, a big trick, that's a brittle nose, you little maggot, close to a faggot, you have been, down the stage and drunk a sex again, been yin and yang, doing that thing where it ends, a next bang, boom, I presume, you either need a room, monkeys on your back, could have stand alone, you're doomed, wanna be a rock star with two hands, harder than gold, now you lost your band. Te contaba que se llaman New Run Dance Squad y que tienen 5 discos de estudio editados, arrancando en 1990 con Mental Floss, For the Globe, y llegando hasta mediados de los 90 con Antártica. Por si no los tenías, hoy te contamos quiénes son, o quiénes eran en este caso, Urban Dance Squad. Rudy Remington en voces, Tres Manos en guitarras, Silly Seal en bajos, Magic Stick en batería y DJ DNA en bandejas. Desde sus 5 discos de estudio, elegimos una canción y quedamos con esa. Just before daybreak, it was murky and overcast, and it was D-Day. Starboard stick right, port stick left. Keep your weapons free from sand. Keep those actions clear. I see you on the beach. We'll be right back. Panza Sosa? Todavía nada. O sea que no me lo resolviste. Si se escapó, decímelo, porque estamos en un problema. Los muchachos míos no tienen por qué escaparse, si acá están mejor que afuera. ¿Y entonces? Otro día perfecto. Quédate en FM en Tránsito. En un ratito te contamos de qué va, si es que ya no lo sabes. Ya me estoy volviendo canción. 30 artistas, 30 canciones, 30 años. Esta seguro la conociste primero por los Guns N' Roses, desde Love Like a Suicide, el EP en vivo. ¿Te acordás de Nice Boy? Los tipos son australianos, se llaman Rose Tattoo. Cuando empieza a cantar el tipito este, te vas a acordar de la versión de los Guns. ¿Te acordás? Está buenísima. La versión que salió en ese momento, que es la que vos tenés ahí grabada, obviamente apenas empezamos a pasar las diferentes como nosotros nos imaginábamos la canción, cuando hicimos esa que empieza siendo más íntima, nos terminó convenciendo a todos y ganó por lejos. La verdad que bárbaro, por la radio, porque la verdad que siempre nos dieron un espacio de hace años, que nos acompaña, siempre están ahí. Después porque es un tema dividido, que prácticamente es como la mamadera de nuestra adolescencia. Y después también las bandas que hayan el compilado, que nos tengan en consideración, la verdad que está buenísimo. Pero a nosotros nos cerró por todos lados. Es un desafío, ¿viste? Porque también la canción de Ataque, como decías vos, es poderosa, es más punky, tiene riffs de guitarras, y nosotros, me parece que en los tiempos que corren el mensaje ahora va como más, más claro, en el sentido de que menos distorsión dando vuelta, y eso ya de entrada nos gustó para lo que dice la canción, y la verdad que quedó excelente. A mí me encantó la versión, a todos nos convenció, nos gustó, nos gustó el arreglo del principio, la verdad que felices. Decidimos que como Divididos nos gusta mucho, había que hacer muchos temas de Divididos de uno solo. Entonces mezclamos todo lo que pudimos adentro de Sábado, digamos, y lo teníamos un poquito, y está bueno. Nos gusta hacer covers, pero hacerlo bien. Otro día perfecto. Se llama Estoy volviendo canción, 30 artistas, 30 canciones, 30 años. Este viernes, hoy, se está presentando a lo largo de toda la programación de FM en Tránsito. Tres canciones a modo de adelanto de lo que es un disco doble, ¿no? Va a ser un disco doble que va a salir ahora más o menos en 15 días, el 22 de noviembre, el Día de la Música. Ya va a estar disponible en Spotify, en Deezer, en iTunes. Ya se pueden escuchar los adelantos, digamos, por esas plataformas también, para quien tenga ganas de pispearlo un poco. Las tres canciones que están de adelanto y que fuimos presentando a lo largo de todo el día de hoy, las vamos a repiquetear un cachitito. La primera es una canción del año 2003, es una canción de Ataque 77 que a mí me gusta mucho, que se llama Setentistas, y que hoy a la mañana hablábamos con un Bersuit, y si tenemos por ahí presente lo que es la versión original, vamos a ver cómo se la deformaron absolutamente, hicieron otra canción nueva. Que te interpela de otro lado, ¿no? La canción original es una canción como muy potente, la de Ataque, pero esta te llega desde otro lado. Vamos a escucharla, digamos, un poquitito. Esta es la versión que grabó Bersuit para el disco de los 30 años de la radio. Esta es la versión de Setentistas, by Bersuit Bergarabat. Hasta que no te pase a vos, vas a entender siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Exclusivo en Tránsito. Decido no formar parte en tu plan. 93.9. Es muy distinta, ¿no? De la versión original que recién escuchábamos un pedacito. Es bueno recordarles o contarles también que como FM en Tránsito cumple 30 años, se convocaron a 30 artistas, la mayoría artistas del oeste, pero hay algunos artistas de otros países. Exacto. Y la idea era que cada uno de esos 30 artistas eligiera una canción de un año en particular. Claro, el disco arranca con una canción del año 87, que es el año en el que nació la radio. Así dicen. Después sigue con una del 88 y así hasta estos años, digamos, que nos tocan. Me contaba Martín Mesuti, uno de los que estuvo un ideólogo muy involucrado en la producción y en el armado del disco, que se les juntaban muchas canciones increíbles en el mismo año y que no había más remedio que elegir una, porque es una canción por cada uno de los 30 años. Claro, lo que pasaba era que había años por ahí que había más de un disco que estaba bueno, y por ahí había otros años donde decían, che, pero acá está medio complicado, digamos, elegir una canción de todos estos, digamos, porque la verdad que son más bien flojos, por ahí no son los mejores discos, digamos, de la banda. Pero ahora vamos a repasar un poquitito qué es lo que van a encontrar en el volumen 1 y en el 2 de Ya me estoy volviendo canción. Año 2012, quizás una de las canciones más emblemáticas de la franela, que rotó, que fue Hacer un puente. En este caso, otra versión absolutamente desarmada y construida en otra cosa, porque la hace una banda que se llama Francisco el Hombre, que es una banda brasileña, y obviamente le pone, digamos, como su propia estirpe. Escuchen un poco cómo suena. Claro, estás en Bahía con esto, claro. ¿No? El disco se llama Ya me estoy volviendo canción. Exclusivo en tránsito. Polémica en el rock, con esta. Sí, claro. El disco se llama Ya me estoy volviendo canción. 30 artistas, 30 canciones, 30 años. Estamos presentándolo nosotros, estamos terminando este viernes en el que toda la programación de FM en Tránsito ha presentado estas tres canciones a modo de adelanto de lo que va a ser un disco increíble. A ver, el disco arranca en el 87 con una canción de After Chabón. Complicado, ¿no? Digamos, hacerse cargo de una canción de Sumo. Yo esta anécdota la tengo que contar. Yo escuché alguna vez al aire en una radio a alguien referirse a este disco como After Chabón. Después de eso dije, ok, me dedico a esto para evitar cosas así. Después sigue con una canción de Un Bayón para el Ojo Idiota. Ahí va. Una canción de Los Redondos que hace Tabaré Cardoso y Agarrate Catalina. Como para escuchar, digamos, también, ¿no? Hablando de cómo algunas bandas tomaron su canción original y la deformaron en otra cosa. Después, en el año 89, Andrés Calamaro sacaba un disco que se llama Nadie Sale Vivo de Aquí, y Guille Beresniak hace una versión de una canción de ese disco. Y también, digamos, como muy recomendable. Después, bueno, qué sé yo, aparecen los Pérez García, aparece la Triple Nelson. Aparece Arbolito, los Bersuit, que ya los escuchamos. Alguien me contó por ahí que uno de los puntos altos del disco no es, si bien estas tres tienen sus méritos, no lo niego, es una versión de ¿Qué pasa en el barrio?, un tema original de Caballeros de la Quema, por los Pérez García, ¿no? Punto alto. Yo estuve cuando lo grabaron. Pasé un rato, digamos, al momento, digamos, que lo estaban grabando, y yo la escuché en el momento por ahí cuando la estaban grabando. A mí me gustó mucho. Es un reggae de aquellos. Ya la letra de la canción es buenísima. Y ya la versión de Caballeros es buenísima, sí, además, ¿no? Sí, sí. Y a mí me gusta mucho, digamos, lo que hicieron los Pérez también. Aparece No Te Va a Gustar también. Aparece El Chávez, Las Manos de Filippi, Buocracia, bueno. Y un montón de otros artistas que nosotros hoy estuvimos a lo largo de la programación de hoy presentando tres canciones. Recién escuchábamos a uno de los Mustafunk diciendo: teníamos que hacer una sola canción de Divididos. Divididos nos gusta mucho. Entonces lo que hicimos fue hacer una versión de Sábado, pero dentro de esa versión de Sábado metimos muchas canciones de Divididos y salió esto. Esto es Mustafunk, ¿eh? Y presten atención a la melodía porque van a identificar varias canciones de Divididos metidas todas acá adentro. Esto se llama Sábado y es uno de los adelantos de Ya me estoy volviendo canción. Si van a Spotify, lo escuchan ahí enterito, completo, ¿eh? Sigue en tránsito. 93.9. Salieron a sacar. exclusivo en tránsito. ¿Te permitís llorar? Ya me estoy volviendo canción. Te da asco el overol. Y con un chico extraña. Sábado. Sábado. Ya me estoy volviendo canción. Exclusivo en Tránsito. Estamos en esto. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Sí, tengo un maldito problema, un asqueroso problema. Con cualquier loco del gatillo que casi logra que me maten. ¿De qué diablos estás hablando? ¡De tu festival de balazos! ¡En la joyería, ¿recuerdas? Ah, que se pudran. Hicieron sonar las alarmas. Ellos se lo merecían. ¡Casi me matas! ¡Idiota! Otro día perfecto. En un ratito seguimos charlando con Facu de cuestiones no tan triviales. En un ratito surfeamos. Nos vamos a tomar unos cuantos minutos para repasar y mover la patita sobre la vida y obra de Riff. Acá no podemos mover mucho la patita porque la de abajo no le gusta. Y algunas canciones más hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Estos son los Psychedelic Furs, de un disco que se llama War Outside del 91. Esto es Valentine. I'm on. Estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Pasaron apenas 4 minutitos de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 36 de Otro Día Perfecto. Aprovechamos para hacer lo que en radio se llama reapertura, ¿no? En la mitad hacemos una reapertura, salud. Brindamos salud, salud Sergio, salud Bruno. Y habitualmente cuando promedia el programa nos tomamos una licencia poética. Tenemos que bajar a la vereda, ya lo saben. Aquí no se puede hacer. Sí, viste que un paraguas estoy fumándome y me regalas un cogollo. Sí, viste que los dedos estaba quemándome tratando de prender este tucón. Sí, dame el Pikachu que lo voy a armar. Le pongo un filtro pa' que tire más. Dale una seca y aguanta el humo. Uy, me está pegando más de lo normal. La puta madre, empecé a flashear. Siento que me da vuelta todo el mundo. Defacito, todo lo que hago de facito. Si me cuentan algo al rato me lo olvido. Nunca me acuerdo que voy a comprar al chino. Defacito, todo lo que lo hago defacito. Y después de un rato agarra el bajoncito. Me compro unas papas, coca y un jorjito. Facito a pasito, armate un porrito. Lo vamos fumando, quedamos loquitos. Hey. Defacito, todo lo hago defacito. Si me cuentan algo al rato me lo olvido. Nunca me acuerdo que voy a comprar al chino. Defacito, todo lo hago defacito. Y después de un rato pinta el bajoncito. Me compro unas papas, coca y un jorjito. Defacito. En un ratito sobrevolamos Vida y Obra de Riff, ¿eh? Vamos a ponerle un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Este tipo se llama Chuck Waits. Cualquier parecida con Tom Waits no es casualidad, ¿eh? Esto es Snakey Jesus. I'm gonna tell him about it. You tell him about that Snakey Jesus. Snakey Jesus hung out at Cat's Corner. Oh, yeah, that's Snakey Jesus. Larry Merkowitz said he was a crusader. Jim Modick's teeth, they were filthy. Snakey Jesus. Snakey Jesus. Snakey Jesus scares me to death. Snakey Jesus choked on a Caesar salad. He talked with a lisp and a cleft palate. He spoke in dimes inside the pizza palace. He went to Kearney on a daily basis. Marianne Mead was his latest squeeze. Snakey Jesus. Snakey Jesus. Snakey Jesus scares me to death. He had an uncle named of Chucky Weasel. No, not that uncle. Their favorite music was the concert feeble. He licked his souls in the middle of the tower. Snakey Jesus, Snakey Jesus. I'm saving Snakey Jesus just for you. I'm saving Snakey Jesus just for you. I'm saving Jesus just for you. I'm saving Snakey Jesus just for you. Oh, Snakey Jesus is so sweet. Snakey Jesus coming in your room. He launched in the snow. Snakey Jesus scares me to death. got the sneaky Jesus, baby. Jesus! You know, we gonna stab you. Dentro de 3 días, Joseph Goebbels dará una premier de gala para su nueva película en París. ¿Qué película, señor? La película se llama El Orgullo de la Nación. Asistiendo a esta alegre ocasión alemana estarán Goebbels, Göring, Bormann y la mayoría de los altos jefes alemanes, incluyendo oficiales de alto rango de la SS y de la Gestapo, y luminarias de la industria fílmica de propaganda nazi. Vamos a tener a todos los huevos podridos en la canasta. El objetivo de la Operación Kino es que explote la canasta. Y como la nieve del año anterior, borrarlos del planeta. Excelente, señor. Otro día perfecto. Algo nuevo se estaba gestando. El término heavy metal se empieza a escuchar más en Argentina. En los shows, mucha campera de cuero, botas, chupines, tachas y toda esa ferretería. Estaba llegando algo nuevo para Argentina en los 80. Se venía riff. Papo en guitarra y voz, Michel Peronel en batería y voz, Vitico en bajo y voz, Boff en guitarra. Formaron la banda pesada más influyente de Argentina. En el 81 aparece el disco debut, que es este que suena, llamado Ruedas de Metal. Tanta fue la repercusión del disco y los shows que ese mismo año, en 1981, salió el segundo disco, Macadam 3210. Riff hacía shows espectaculares para una banda nacional de esa época, con mucha parafernalia y muy por encima de lo alcanzable para otras bandas argentinas de la época, ¿eh? Los conciertos en obra ya eran legendarios, pero la cosa se empezaba a poner medio espesa entre el público y la policía. Esta noche surfeamos la vida de Riff. En noviembre de aquel año, tras la edición de Contenidos, participaron del Barro con un festival con otras bandas de Argentina, famoso por un violento encontronazo que el grupo B8, presente gracias a la mediación de Papo, tuvo con el público de dicho festival. A principios del 83, ya como quinteto, graban el primer disco en vivo de Riff llamado En Acción. En los conciertos de Riff de aquella época, el público armaba quilombo, incidentes violentos que se estaban transformando en un problema recurrente en los shows por aquella época, ¿eh? Para los que no saben, esto es lo peor de Buenos Aires, lo que está acá. Lo peor, horrible. A esa altura, como recién contábamos, eran un quinteto. A Papu, Michelle, Vitico y Bob se había agregado Danny Peyronel, hermano de Michelle, como tecladista y ocasional cantante. Riff en vivo. Para tratar de revertir la situación de violencia que se generaba en los conciertos, decidieron hacer un show masivo en el Estadio Ferro con el eslogan Riff termina el año sin cadenas. Lo que sigue es un audio de época de un spot publicitario al respecto. Atención, Riff en Ferro, para que sientas una verdadera banda de rock and roll. Sábado 17, localidades en venta en Little Stone. En lugar de calmar al público, la cosa se puso más violenta aún. Los incidentes fueron tan graves que no tuvieron más remedio que separarse. El esperado regreso de Riff fue en el 85 con Papu Vitico más Oscar Moro en batería y Huff como guitarrista y cantante. El disco que resultó de todo esto se llamó Riff 7 y apareció ese mismo año. Pero la continuidad de esta formación fue efímera. Riff esta noche en ODP. En el nombre de Dios, descubren que tienen un ser superior. Los pastores advierten un don especial que viene a salvar nuestro mundo. Entonces comunican a la humanidad, la noticia se expande. La banda entra en un impasse hasta 1990, año en el que se reúne la formación original para un concierto en Obras. En mayo del 92 aparece un nuevo disco con nuevos clásicos, claro está. ¿Quién eres tú, forastero? El hijo, la dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? Soy nuevo en este lugar. A partir de entonces comenzó a ser muy esporádica. Hubo un par de breves reuniones en el 95. Una fue al final de la presentación de Papas Blues como soporte de los Stones y la otra como invitados de Motorhead en La Plata. En 1986 llega AC/DC a la Argentina por primera vez y Riff es la banda invitada. El último disco se llamó Que Sea Rock editado en el 97, ¿eh? Hace 20 años ya. Ese mismo año participa del Monsters of Rock con Queen, Rage, Megadeth y Whitesnake, entre otros, ¿eh? A partir de ese punto, el Papo alterna su tiempo entre riff y el regreso de Papo Blues. Esta noche en ODP surfeamos la carrera musical de riff. Hay psicosis masiva, es menester que sea rock. Si estás a la deriva, la única salida es rock. Que sea rock. La última presentación de Riff fue el 4 de febrero del 2005 en Cosquín Rock, con una formación diferente a la clásica. El lugar de la segunda guitarra fue ocupado por Nico Bereciartú, el hijo de Vitico. Papo murió apenas 21 días después, el 25 de febrero de ese año. Los discos de estudio fueron apenas 6: Ruedas de Metal del 81, Macadam 3210 del 81 también, Contenidos del 82, Riff 7 del 85, Zona de Nadie del 92 y Que Sea Rock del 97. Con todos ellos para elegir, decidimos quedarnos con esta. Veloz sobrevuelo, lo más apretado posible sobre la vida y obra de Riff. Nada más, nada menos. Hay ruido de motores en su corazón. Sale del bar, se pone a andar. Llegar en la autopista hacia ningún lugar. Cubo alimentada, rueda camino al sol. Desesperada, buscando una emoción. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Manejo un camión. Llevas un bordaligas en la guantera. En caso de romance en la carretera. Es desenfrenada pero suave cual será. Y monta su caballo de 24 ruedas. Alimentada, rueda camino al sol. Como desesperada, buscando una emoción. Lili Marlowe, Lili Marlowe, Lili Marlowe. Manejo un camión.

Estos se llaman Doug, el disco de Like You, del 94. Un poquitito de funk a las 11:30 de la noche. La canción es Sweet Little Lass. Quédate en donde pensé, vuelve Facu Acuña. Y además, en la última media del programa, picamos el nuevo disco de Caballeros de la Quema, el doble en vivo en el Estadio Único de La Plata. A ver qué sale. Un país donde los pendejos se estén cagando a tiro. Toda esta puta herencia de hacerse los mafiosos viene de los gringos de mierda que usted y los mexicanos se la pasan imitando. El nuevo es un pendejo porque si le tocas un pelo los pibes se van a poner picante. Hacerle la blande si no querés que te robe la novia. Matarlo, olvídate. No quiero un solo muerto más acá. Nada que llame la atención afuera. Otro día perfecto. Nos quedan todavía 30 minutos de programa. En un ratito estamos charlando de nuevo con Facu Acuña. Cuestiones no tan triviales. Siempre que tenemos ganas de escuchar una canción de Las Pelotas, inevitablemente, vaya uno a saber por qué, elegimos una en la que canta el Bocha, ¿no? Las palas que me hacían volar no me transportan más de aquí. Este silencio es tan voraz que los hundidos soy feliz. Si gusta oírme hablar despacio, hacer todo con una quietud sideral. Si ahora todo está peor, ¿por qué es tan bueno para mí? No sé si el tiempo se apuró. Que mi cielo es tan gris. Buscar más luces en lo alto y no ver nada más que asfalto alrededor. Las Pelotas, desde Para Qué, un disco del 98. Mirá que ha pasado el tiempo, ¿eh? Esta se llama El Peor, ¿eh? Quédate en ODP. Ahora te vamos a contar por qué renunció Gil Carbó y te vamos a aplicar el disco en vivo de Los Caballeros. Y si Macri hubiera pedido un comienzo de su presentación hoy mejor que este, creo que no lo hubiera ni soñado. Acaba de renunciar la Procuradora General Gils Carbó. Vamos a empezar por Gils Carbó, que hoy finalmente, cansada de todo, de las amenazas, la persecución, el hostigamiento, toda la campaña periodística que se ha hecho contra ella, encabezada por el diario Clarín, presentó renuncia. Es la comandante jefe de justicia legítima, pero además es la encargada, desde que está en ese lugar, básicamente de dos cosas: de castigar, de perseguir, de hostigar a aquellos miembros de la justicia, de la política o del periodismo que tienen la osadía de investigar o de meterse con el kirchnerismo en general. Después de dos años de asedio de parte del gobierno que intentó que renunciara desde el primer día, Gilles Carbó trató de quedarse en el cargo, pero fue teniendo que sortear una serie de obstáculos y situaciones a las que la fue enfrentando el propio gobierno. Antes, hasta terminar el 2015, era el poder político que representa al pueblo contra el poder real, y no podían hacer mucha cosa, ¿eh? Siempre el poder real es el que verdaderamente debe ser mencionado, pero ahora es atroz porque el poder político está a disposición del poder real y hace lo que le mencionan. Otro día perfecto. Casi dos años de gestión le llevó a Mauricio Macri que Alejandra Gilles Carbó renuncie a su cargo. Ya había empezado a cargar contra ella y demandar su renuncia desde antes de asumir. Desde antes de asumir Macri, digamos, la presidencia, cuando todavía era presidente electo. Y después de casi dos años, finalmente Gilles Carbó renunció. Algunos de los motivos que dio al momento de presentar su renuncia era para que no se cometa el error de avanzar con una normativa que con un proyecto de ley que estaba impulsando el oficialismo para que lo debate el Congreso y así modificar la normativa por la cual se designa a un procurador. Independientemente de los resultados, es válido decir que Alejandra Gilles Carbó está procesada en este momento. Estaba procesada, había sido citada a declarar hace un par de semanas también, digamos, me parece que eso forma parte de el contexto político en el que estamos, en el cual los opositores políticos o quienes no acatan las órdenes del oficialismo terminan teniendo que declarar en Comodoro Py. Pero no surtió demasiado efecto la renuncia de Gilles Carbó a manos de frenar el proyecto que tiene que ver con la modificación de la ley del Ministerio Público. A ver, algunas cuestiones así cortitas al pie, digamos, como para entenderlo. Se pasa de tener un Ministerio Público Fiscal, que viene a ser la fuerza de los fiscales, a estar directamente su cabeza, digamos, dependiente del Poder Ejecutivo. Ahora hacían falta un acuerdo importante en la Cámara de Senadores porque hacían falta los dos tercios de la Cámara. De avanzar con esta modificación solamente, digamos, haría falta, digamos, más de la mitad de los votos. Con lo cual sería mucho más fácil llegar a ese número. Pero además también sería mucho más fácil removerlo. Y en este caso, el cargo de procurador era un cargo que no tenía fin. Vos decís, y la verdad que los cargos que se extienden en el tiempo no están buenos. Y no están buenos. Está bueno, digamos, ponerle un término que puedan ser reelectos, digamos, llegado el caso, pero que tengan que pasar nuevamente, digamos, por un escrutinio, que tenga que dar cuenta de su labor y demás. La cuestión acá es que el próximo procurador, de aprobarse el proyecto, digamos, que quiere el oficialismo, va a tener que contar con el aval del gobierno directamente para continuar en su cargo. Una especie de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción. Y le pegan el palo, digamos, porque en este caso lo debería avalar la Cámara de Senadores y Laura Alonso, digamos, asumió simplemente, digamos, con un decreto presidencial. Pero anda por ahí cerca. Digo, me parece que todas estas cosas son a tener en cuenta. Es un debate que se va a venir dentro de poco en el Congreso Nacional y de aprobarse así como está, va a traer unos cuantos problemas. Quiero decirte una cosa. No me disgusta el Johnny Walker, pero el Gorgon es otra cosa. Toma, te lo dije. 15 minutitos para las 12 de la noche. En un ratito picamos juntos el nuevo disco de Caballeros de la Quema, el doble en vivo, grabado en el Estadio Único de La Plata. Provincia Emergente le pusieron el título, además. Raro, ¿no? Yo ya sé que el festival se llamaba así, pero que le pongan Provincia Emergente al disco, no es mucho. Sí, se ve que ha sido mucho. Pink Floyd, de un disco que se llama Obscured by Clouds, oscurecido por las nubes del 72. Una canción muy extraña, por cierto, cantada por David Gilmour, que se llama Childhood's End. You shout in your sleep, perhaps the price is just too steep. Is your conscience at rest, if one's put to the test? You awake with a start, just the beating of your heart. Just one man beneath the sky, just two ears, just two eyes. Thoughts and memories, childhood's end, your fantasies, merge with harsh realities. And then, as the sailor's hoist, you find your eyes are growing moist. Know the fears never voiced, so you have to make the final choice. Caballeros de la Quema en Vivo ha editado un nuevo disco doble, ¿eh? Provincia Emergente, Estadio Único de La Plata. Así se llama lo nuevo de los Caballeros. Una serie de clásicos tocados en 2017. Hace algunos meses, no muchos, los Caballeros de la Quema se volvieron a reunir después de un montón de años. Tocaron 22 canciones en vivo en el Estadio Único de La Plata, en el marco de un festival llamado Provincia Emergente. Y metieron un clásico atrás de otro, de La Paciencia de la Araña. Qué linda canción esta. Hermosa. Todos atrás y Dios de nueve. casi como la selección argentina, ¿no? Vamos a ver mañana. Provincia Emergente, Estadio Único de La Plata, ¿eh? Los Caballeros de la Quema en vivo, ¿eh? Hoy te mandas hecho una chile con tus dientes castañándote. No te escondes en ese disfraz. Se te piantan las ganas de llorar. De los Caballeros de la Quema, el segundo disco en vivo de su carrera, se llama Provincia Emergente, Estadio Único de La Plata. Están los que tienen que estar, el núcleo duro de la banda: Iván Noble, Martín Méndez, Pablo Guerra, el Nene Cabo y Patricio Castillo en bajo. Caballeros de la Quema sonando en vivo, ¿Esta te gusta? ¿Te acordás de esta? Pusieron en fila un clásico atrás del otro, ¿no? Casi todos, Se dieron algunos lujos, se dieron y nos dimos algunos lujos, Se hicieron los locos con, qué sé yo, Jodido Noviembre. Gusanos, Milwaukee, esas cosas. ¿Te acordás de esta? Estamos dedicándole algunos minutos a picotear Provincia Emergente, Estadio Único de La Plata, un disco doble en vivo de Caballeros de la Quema de hace muy poquito, se reunieron los caballeros, ahora a ver qué pasa de aquí al futuro. Me parece a mí el Noble canta mejor que antes, metió voces después. Opa. ¿Hubo trampita? Canciones como estas y canciones como esta, Cuando le preguntamos a Méndez acá, dijo, no sé, capaz. Igual me encanta cómo quedaron, Me escondo en las sombras que puedan ser buenas amigas. Esta canción la habían grabado originalmente con León. ¿Y cuál es ser de perros esta, no? Perros. Exacto. En algunas entrevistas, Iván Noble dice que esta es su mejor letra. Se llama Provincia Emergente, Estadio Único de La Plata. Caballeros de la Quema, en vivo. Retrocedimos un montón de años y nos emocionamos mucho, también. Sergio estaba allá, Mateo estaba allá, Bruno, Facu y yo estábamos acá mientras hacíamos el programa. Pudimos ver algunas cositas por internet. ¿Este fue el disco que con el que tocaron acá en la Plaza de los Españoles? ¿Para los 10 años de Tránsito? No me acuerdo si presentaban Perros o estaban en Sangrando. No me acuerdo. ¿Perros decís vos? No, acá en la plaza, cuando la radio cumplió 10 años. Ha pasado muchos años. No, Sergio Bajardín, boludo, en esa época. No sé, vos también, boludo. Bueno, picamos algunas cancioncitas de Provincia Emergente, Estadio Único de La Plata, disco en vivo de Caballeros de la Quema. están la mayoría de los clásicos, ¿eh? Y como te decía, se hicieron los locos con algunos, como Mientras salda luces en el bar, Otro jueves cobarde o Milwaukee, canciones que no son tan clásicas, ¿eh? De todo este puñado de canciones divinas, decidimos quedarnos con esta. La noche se arrastra como en prosa, tan desajadas con sudores de alcohol. Todos los carros están cargados y cada esquina es una timba. Y cada esquina es una timba. Los barrios pueden. Tenía cuernos. Mierda. Esto es algo pesado, como mierda de Halloween. Otro día perfecto. Ya sabes, un ratito antes de irnos, todos los viernes, Freddy te regala un reggae, Nos vamos al año 77, el segundo disco solista de Peter Tosh. Esta es la canción que le da nombre al disco, Mientras nos empezamos a ir, Peter Tosh, sonando de pez, esto es Equal Rights. Everyone is crying out for peace, yes. None is crying out for justice. Everyone is crying out for peace. None is crying out for justice. I don't want no peace. I need equal rights and justice. I need equal rights. was right. And justice, I really need it. Equal rights. And justice, just give my share. Equal rights. And justice, what is due to Caesar? Sabes, todas las noches antes de irnos, Freddy te regala un reggae. En este caso, Peter Tosh desde Equal Rights, su segundo disco solista. La canción que le da nombre al disco. Como muchos saben, el mapa de los medios está difícil, ¿eh? Radio América prácticamente no existe más. Radio El Plata está muy jodida. Y ahora los medios del grupo Indalo están jodidos también, ¿eh? Los trabajadores han hecho un paro hace muy poquitito, en estos días, ayer, anteayer. Nosotros el viernes adelantábamos el cierre de la agencia DIM, que se terminó confirmando el lunes cuando salió en el boletín oficial la convocatoria a la asamblea para disolver la agencia. Es cierto que nadie recibe un archivo y todo eso, pero hay periodistas que están al aire y tienen, no quiero hacer de esto una cuestión de género, es solo una figura, lo aclaro, y tienen más huevos que otros, ¿no? Exigimos a las autoridades del canal que garanticen el normal cobro de los saberes y su funcionamiento. Menos no se puede pedir. Y por supuesto acompaño a mis compañeros en la asamblea. Hoy hubo asamblea a mediodía y una asamblea más a la noche. Están muy tensos y es algo absolutamente comprensible. Más adelante, al volver sobre el tema, también quiero decir que aquí hay responsabilidades que no solamente tienen que ver con la empresa. Mientras nos preguntamos cuál es la empresa, porque los rumores de que se vendió, de que no se vendió, son tantos que aquí todos los días la conversación dejó de ser preguntarnos por la familia, sino qué te parece que va a suceder. Y esto es muy triste, que suceda, y quienes han sido patrones durante mucho tiempo, sería bueno que estén con la gente con la que han trabajado codo a codo, con las discrepancias naturales que hay entre laburante y empresario siempre, pero bajo un código que yo he podido detectar ha sido bastante afectuoso. Y si hay gente nueva, que por favor den la cara. Aquí hay cientos de familias que se están preguntando cómo va a seguir todo esto. Y además, hay mucha gente que goza con esto. Por ejemplo, la gente del gobierno. Pero de eso vamos a hablar más adelante porque no quiero agotar el tema ahora mismo, sino volver luego cuando sea posible. Pero, naturalmente, quiero expresar mi absoluta solidaridad con mis compañeros, que es como ser solidario conmigo. Empezamos con el programa, nos ponemos en marcha. El saludo. Bueno, nada, esto es un poco de lo que está pasando en muchos de los medios, de los grandes medios nacionales, y te encontrás con gente que te dice, bueno, vos sabías para qué medio trabajabas. Y la verdad es que, además de ser una miserabilidad decirle eso a un trabajador, cada uno en realidad trabaja también donde puede ganarse la vida, ¿no? Digo, ¿cuántos son los periodistas que pueden elegir el medio en el cual trabajan? No solo los periodistas, ¿no? Pero vamos a hablar de periodistas, digamos. ¿Cuántos son? Porque por lo general son las voces o las caras visibles, ¿no? Digamos que por ahí algunos, y son solamente algunos los que pueden elegir el lugar en el cual trabajan. Pero claro, después, en una radio hay operadores, editores, en un canal de televisión hay camarógrafos, sonidistas, editores también, ¿no? Entonces esa gente son laburantes, digamos, también de la comunicación y no tienen posibilidad de elegir en el lugar donde trabajan. Y muchas veces hasta incluso opinan diametralmente opuesto del medio en el cual trabajan, pero entienden y hacen su laburo profesionalmente porque es precisamente eso, un trabajo. Para vos, que cuando no te dejaban comprar dólares saliste con una cacerola, para vos que dijiste que si Santiago Maldonado se hubiera quedado en su casa no se hubiera muerto, las palabras de Víctor Hugo son como un estilete que te tiene que picar los dos ojos, ¿eh? Dicho esto, gracias a todos por todos. Nos encontramos el próximo viernes pasadita a las 10 de la noche. Salud, ¿eh? Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.